Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Buenas noches, estimados oyentes. Faltan un par de minutos para las 21 horas, pero vamos a iniciar nuestro programa nocturno de los jueves. Música, literatura y vida, que compartimos con Marina Salvatico. Hemos presentado musicalmente el programa con una versión del grupo Santaires, Algarrobo, Algarrobal. Les recordamos que para comunicarse con nuestra emisora pueden hacerlo a través del correo electrónico info@elsitiofm.com o dejándonos mensajes en el teléfono 351-3431-777. También pueden visitar la página web elsitiofm.com. Allí encontrarán información de nuestro espacio cultural El Sitio y todos los programas especiales emitidos desde enero del 2015 que se encuentran grabados y almacenados en diferentes carpetas en nuestra página web. Pueden acceder y solamente cliqueando lo pueden escuchar en sus computadores personales. Por último, pueden seguir nuestros comentarios y editoriales en Facebook, en nuestra dirección, El Sitio Espacio. Bueno, esta noche tenemos un programa bastante nutrido y variado. Primero vamos a saludar a Marina. Buenas noches, Marina. Buenas noches, Devandi. Chachi. Ah, ahora sí. Bueno, no importa. A mí me podés llamar de cualquier forma. Charlie, Carlos, Chachi, Devandi, en fin. Tengo muchos nombres. Tantos nombres como personalidades. Bueno, Marina, vamos a explicarle un poco, muy brevemente, a nuestros oyentes cómo surgió este programa. Mejor dicho, cómo surgió la temática del programa de hoy. Bueno, tanto que hablamos y defendemos el bosque nativo, qué sé yo, a mí se me ocurrió, no sé por qué, hablar de árboles. Y a mí se me había ocurrido hablar del algarrobo. Pero Marina dijo, no, a mí me gusta más el quebracho. Y como ustedes saben, las mujeres siempre terminan imponiendo su voluntad. Así que el programa de hoy está destinado al quebracho. Pero tiene varios matices, de modo que va a ser un programa bastante variado. Por empezar, vamos a aclarar algo que es muy importante. No existe una sola clase de quebracho. Existen varias tipologías. Hay dos que son las más importantes. El llamado quebracho colorado, que habita en los bosques chaqueños, norte de la provincia de Santa Fe, provincia de Formosa, sur del Paraguay y sur de Brasil. Digamos, ese es el ámbito del quebracho colorado. También abarcaba, y hablo en pasado y después, ya lo vamos a explicar junto con Marina el porqué, abarcaba antiguamente los bosques chaqueños de la provincia de Santiago del Estero. Ese es el llamado quebracho colorado, cuyo nombre científico es Chinopsis balanzae. Lo borramos ahora mismo, nadie puede acordarse de bueno, eso. Bueno, quebracho colorado. Y existe otro quebracho, de la familia de los quebrachos, pero que tiene diferencias con el quebracho colorado, que es el llamado orco quebracho. Orco en quechua es cerro, o sea, el quebracho del cerro. Es el que se da en las laderas de las serranías, principalmente de nuestra provincia. Entonces, en el programa de esta noche vamos a comenzar hablando primero del quebracho colorado, y no solo de sus cuestiones biológicas como árbol, sino de cuestiones históricas y políticas importantes relacionadas con su presencia y con su ausencia. El quebracho colorado, o quebracho colorado chaqueño, como se lo suele llamar, es un árbol nativo de Sudamérica, muy apreciado por su madera, utilizada en ebanistería, y por su alto contenido en taninos. Crecía en abundancia al norte de Santa Fe y actualmente en la zona oriental de la región chaqueña, abarcando los departamentos paraguayos de Alto Paraguay y Presidente Hayes, los departamentos bolivianos de Tarija y Chuquisaca y las provincias argentinas de Formosa y Chaco. Aunque debido a la muy intensa explotación del pasado siglo y a la muy reducida tasa de crecimiento, la población se ha reducido de manera alarmante. Es un árbol de gran tamaño. Necesita temperaturas elevadas y mucha luz solar para su desarrollo. Tiene raíces pivotantes profundas y un tronco recto en cuyos nódulos se forman ramificaciones en forma de espina. La copa tiene forma de cono invertido. La madera de color... Un segundito. La madera de color castaño a rojizo es muy dura y pesada. Fíjense, su peso específico alcanza 1,39. Esto significa que es una 1,39 veces más pesado que el agua. Y si Arquímedes no estaba equivocado, el quebracho no flota, se hunde en el agua. El quebracho se hunde en el agua. Es una madera tan densa y tan pesada que se hunde en el agua. Es muy fuerte, sumamente resistente a la humedad, porque se la emplea, por lo que se la emplea en muebles de alta calidad, y ha sido la principal madera para confeccionar los rectangulares y longilíneos durmientes que soportan los rieles de los ferrocarriles en gran parte de Argentina y en muchas otras partes del mundo. No es mucho el tiempo que ha pasado desde que ha sido reemplazado en Europa, por ejemplo, los durmientes de quebracho por durmientes de concreto, de cemento y hierro, porque prácticamente todos los ferrocarriles del mundo, o muchos de ellos, tuvieron durmientes de quebracho. De quebracho argentino. Dijimos que es muy rico también en el astringente tanino, usado principalmente para la curtiembre. Es posible extraer entre 1.200 a 1.300 kilogramos por metro cúbico de tanino de la madera. O sea, por cada metro cúbico de madera se pueden extraer esa cantidad de tanino, un rendimiento de un 38% de su peso total, o sea que del peso total del tronco de quebracho, un 38% lo podían transformar en tanino. Esto provocó una tala indiscriminada de los quebrachales durante los 40 primeros años del siglo XX, hasta que se sustituyó por la acacia como principal fuente de este producto. En 1956, el quebracho fue declarado Árbol Forestal Nacional de la República Argentina. Bueno, esto es una breve síntesis del quebracho. Ahora, muy bien, vamos a pasar enseguida a otra cuestión del quebracho, pero antes, por como corresponde, le vamos a preguntar a Marina si quiere agregar algo respecto de este importante árbol. Bueno, no creo que haya que agregar mucho a lo que vos has dicho. Lo que sí me asombra, porque bueno, son datos que uno no conocía, era el peso, era la resistencia, sí la conocíamos. Me reí un poco cuando hablabas de los durmientes, porque ahora pasaron a ser el dintel de nuestros asadores en general, los viejos durmientes ya desechados, ¿no? El quebracho, no el colorado, porque no sabes, lo conocí. Pero ¿sabes por qué podemos tenerlo en los asadores? Porque es imposible destruirlos, duran siglos los durmientes de quebracho. Claro, seguro. ¿Qué te decía? Que, bueno, no hablaría del quebracho colorado, porque con el que tuve contacto fue con el quebracho del Uritorco, pero algo que no puedo dejar de mencionar es la belleza de salir unos metros del camino al Uritorco, del camino a la toma, como lo llamábamos, desplazarse unos metros hacia adentro del bosque nativo, de quebracho principalmente, y experimentar esa belleza de la luz rojiza que el sol hacía llegar a través de las hojas del quebracho. Esa cosa era como una maravilla, como un milagrito, era hermoso estar caminando debajo de los quebrachos. Y bueno, y de ahí viene también mucho del color del Uritorco, ¿no? Entre sus paredones de piedra y sus manchas rojizas, encuentra gran parte de su belleza. Pero bueno, me adelanto al quebracho de Capilla, así que te voy a dejar seguir con el norte. Bueno, sí, en realidad este quebracho que está mencionando Marina ahora, el de las sierras cordobesas, es el Orco quebracho, el quebracho del cerro, que tiene algunas diferencias. No tiene las mismas características físicas que yo he descrito para el quebracho colorado. Es una madera, bueno, la palabra quebracho viene de quebrar hacha, o sea, es un tronco tan duro que destruía la herramienta de corte que usaban los hacheros. De ahí viene quebracho, de quebrar hacha. Y el orco quebracho también quiebra hachas, o sea, es un árbol también duro, pero ya lo vamos a ver dentro de un ratito cuando pasemos primero por la historia del quebracho. Bueno, el quebracho, la historia del quebracho colorado en los bosques chaqueños, es una historia triste, es una historia triste. Es una historia triste porque por el valor de su madera para hacer los durmientes de los ferrocarriles y por la extracción del tanino, que se convirtió en una sustancia fundamental para el tratamiento del cuero, tomó un alto valor económico. Entonces, a comienzos del siglo XX, una empresa inglesa, la Forestal, tiene un nombre más complejo, pero vamos a llamarla la Forestal porque así la reconocemos. Esta empresa se localizó a finales del siglo XIX y logró ser la primera productora de tanino a nivel mundial y llegó a fundar cerca de 40 pueblos con puertos y 400 kilómetros de vías férreas propias alrededor de las 30 fábricas que instaló en la Argentina. La Forestal resultó ser un gran negocio para sus múltiples dueños, que contaba con ferrocarriles y puertos propios y pagaban a sus trabajadores no con dinero, les pagaban con vales, con pagarés de la propia empresa que los trabajadores estaban obligados a canjear en los almacenes de la misma empresa para comprar los productos que necesitaban. Esta empresa de origen inglés y además con capitales franceses y alemanes fue iniciada en 1872 a raíz de un empréstito que la Argentina obtiene con la empresa Murrieta de Londres. Yo creo que había una gran parte de capitales argentinos y de instituciones gubernamentales involucradas en eso, ¿no? Posiblemente después. Pero porque la empresa duró hasta 1956 aproximadamente. Vamos a terminar de ver rápidamente la historia y luego vos, como vas a hablar un poco de todo el mensaje cultural que trajo el cine respecto de este tema, entre los dos vamos a ir tratando de completar y precisar la información. Lo cierto es que esto se inició con un empréstito que la Argentina solicitó a la empresa Murrieta de Londres. Esta firma llevó a la desastrosa explotación de 2 millones de hectáreas de quebrachos en el Chaco Austral. O sea, 2 millones de hectáreas de quebrachos cortadas. Y vamos a tener en cuenta que para que un quebracho se desarrolle por completo requiere más de 100 años. Es decir, el hecho de haber talado 2 millones de hectáreas fue lo que convirtió totalmente en un desierto el bosque chaqueño de toda la provincia de Santiago del Estero, gran parte de la provincia de Santa Fe, parte del Chaco, y llegó prácticamente hasta el impenetrable, sin alcanzarlo totalmente, pero también se explotaron partes del bosque impenetrable. Bueno, ¿qué más? Según algunas versiones, la explotación llegó hasta la zona del impenetrable chaqueño. La empresa exportaba postes y durmientes para el ferrocarril, rollizos y esencialmente tanino. En realidad, los ingleses, que eran grandes constructores de ferrocarriles, se llevaban los durmientes de quebracho de la Argentina y con el cual se construyeron, por ejemplo, muchísimos ferrocarriles en África, porque las maderas selváticas africanas, las maderas boscosas de bosque húmedo, son maderas blandas en general, no sirven para este fin. Prácticamente era insustituible el quebracho para los durmientes ferroviarios. Era el único que se lo aguantaba en peso al ferrocarril y además en durabilidad frente a los agentes externos. Bueno, yo le voy a dar pie ahora con una rápida descripción política de la forestal a Marina, que nos va a completar el panorama con otras cuestiones. La forestal tenía una fuerza propia de represión. La gendarmería volante, popularmente conocida como los cardenales, financiada por la propia empresa y armada y uniformada por el gobierno provincial del gobernador Enrique Mosca, quien sería luego candidato a vicepresidente por la Unión Democrática en 1945. Esa fuerza policial hacía cumplir las leyes propias de la empresa, incluso violando la propia Constitución argentina y los derechos humanos de los trabajadores. Según el diario La Vanguardia, recuerden ustedes que era el vocero del Partido Socialista, hubo muertos por la fuerza parapolicial financiada por la propia empresa, que era armada y uniformada por el gobierno provincial, y sin embargo obedecía las órdenes de la empresa. ¿Me permitís? Sí, no sé si lo mencionaste y se me salteó, pero dijiste que la empresa, la forestal, tenía su propia bandera dentro de sus área de influencia. Y esto fue permitido por la Argentina. Y claro, en realidad la forestal era un estado dentro de otro estado, ¿no? Porque al manejar fuerzas policiales, manejar sus propios negocios, manejar su propia moneda, porque no se usaba la plata argentina, el dinero argentino, sino que se usaban los vales y pagarés que la propia empresa utilizaba. Durante la represión, las distintas represiones que provocó la forestal, murieron entre 500 y 600 obreros, según cuenta la historia. Desde el territorio de la forestal se desplegaban además líneas ferroviarias privadas hacia los puertos argentinos, cobrando para que las pequeñas empresas estatales o privadas pudieran transportar sus mercancías. Esto significó un gran deterioro para la actividad productora argentina. durante los 80 años que funcionó la forestal, pagó al Estado impuestos tan mínimos que sólo podían considerarse simbólicos. ¡Qué cosa, ¿no? ¡Qué cosa! ¡Qué cosa que suena hasta en el presente cuando uno ve las grandes mineras del presente y las pequeñas regalías que pagan y la riqueza que se llevan y el daño ecológico que dejan, ¿no? Es como si nos hubiéramos olvidado de la forestal. Realmente. Vos sabés que, interponiendo un poco un tema que creo que no habíamos conversado, me gustaría ahora mencionar una crónica cantada que yo creo que no es muy conocida, por lo menos yo no tenía ni idea de ella, que fue escrita, fue cantada por Enrique Llopis y el contexto de señor Rafael Oscar Lielpi. Y quiero leer algunos versos. Es una obra larga que es recitada por partes y cantada por otras, que a mí me recuerda mucho a la cantata de Santa María de Iquique y al dolor que aquella cantata, para los que la hayan escuchado, hace poco vos la reprodujiste, es como una réplica la situación de los mineros en Iquique y de los hacheros en la forestal. Voy a leer unos versos que me parece que le dan mucho volumen a lo que vos estás relatando. Muy cortado, muy resumido, porque es larga. Hay una primera parte que yo llamo La promesa y el sueño, no está así dividido en la crónica. Dice: fuimos 2000 adelantados en el infierno rojo del quebracho. Nos dijeron entonces Tartagal, y era como una mágica palabra. Vamos a Tartagal, era el conjuro, la esperanza, las ganas y la confianza. Fuimos con las mujeres y los hijos, una rota y hambrienta caravana. Duró todo lo que duró la sangre, la espalda, el corazón, el brazo achando. Más adelante, cuando ellos reclamaron sus derechos y comenzaron a intentar huelgas, dice: el 12 de infantería llegó hasta el pueblo, pidieron que se rindieran los obreros, pero ya los gendarmes eran los dueños. Ellos, los mercenarios, fueron verdugos. 200 obrajeros, un precio duro. 200 asesinados, un precio duro. Y para terminar este resumen impiedoso que estoy haciendo, lo que yo llamé el resultado, ¿no? Vamos a ver qué queda de esa tierra donde el quebracho alzara su estatura. Vamos a ver qué queda de los pueblos. Vamos a conocer la historia oscura. Vamos a ver quién queda, compañeros, de la desolación de los obrajes. Allí la forestal plantó su rastro en el medio del monte centenario. Vamos a cantar juntos, compañeros, para borrar su rastro con el canto. Es una antigua historia sepultada por los que no quisieron que se sepa. Vamos a cantar juntos, compañeros, para borrar su nombre de la tierra. Bueno, hasta aquí la reproduzco. Se llama, el título es un resumen exacto de lo que fue, porque se llama La forestal, un hachazo a la dignidad del hombre. Esta fue mi participación en este tramo. Muy bien, muy bien. Yo un poco solamente para precisarlo, voy a decir que las grandes luchas obreras contra la empresa comenzaron en 1919 y contaron con la colaboración de los anarquistas de la Fora, además de socialistas y sindicalistas. La primera huelga se realizó en el mes de julio y fue en reclamo de un aumento salarial, jornada de solo 8 horas de trabajo y suspensión de masivos despidos compulsivos. Cabe recordar que en 1919 estamos en pleno desarrollo de la Revolución Rusa y las ideas, obviamente, de la izquierda estaban muy fuertes en el mundo y tenían mucho arraigo en los trabajadores, ¿no? La segunda gran huelga, que es la que acaba de mencionar Marina, se produjo en diciembre de 1919 y en enero de 1920, en la cual el gobierno nacional movilizó a los soldados del Regimiento de Infantería número 12 con asiento en Rosario, y fue ya el Ejército Nacional el que reprimió a los obreros de la forestal. Y la tercera gran huelga en la forestal fue en el año 1921, fue la más importante y culminó con una represión tremenda. La firma, la forestal, la empresa como tal, se disolvió en el año 1966 debido a la brusca caída de los precios internacionales de la madera y el tanino, reemplazado ahora por nuevos productos químicos. Aquí yo quiero dejar una lectura muy importante para la actualidad, ¿no? Es estas explotaciones masivas de los recursos naturales y en forma impensada, sin un cálculo evolutivo acerca de las próximas generaciones. Piensen ustedes lo que sería Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, si todavía tuviéramos por lo menos el 50 o el 60% de los bosques de quebracho. Sería otro país, otro mundo, otra economía regional para la gente que habita esos lugares. Porque de Bandi, me parece que en algún momento, en un futuro no muy lejano, vamos a hacer el mismo tipo de reflexiones acerca de lo que fue y sigue siendo el bosquero, que está haciendo lo mismo. Exactamente. Sobre las tierras, ¿no? Bueno, después del quebracho acabamos con los algarrobos prácticamente, que es la madera que le sigue en calidad y en existencia y en beneficio, la madera que le dio vida a todos los pueblos originarios de esta región, ¿no? Porque era su principal fuente de alimento. Bueno, Marina, antes de pasar a la parte que te toca, a mí me gustaría poner una musiquita que es un homenaje que le hizo Horacio Guaraní a su padre, porque el padre de Horacio Guaraní trabajaba en la forestal. Y Horacio Guaraní compuso esta pieza que se llama Pobre Tata. La vamos a escuchar. Tata, siempre solo, pobre tata, siempre solo, solito, tan solo. Solo en el monte, talando ajeno, solo en el alba, moliendo sueños. Mi padre tomaba vino para volcar el veneno. Pobre tata, siempre solo, pobre tata, siempre solo, solito, tan solo. Tata indio, viejo toro, tu guitarra la quebraron los dueños del oro. Fiero arañazo, la puñalada, ciego horizonte, la madrugada. Mi padre talaba el monte, la forestal pata indio, viejo toro, tu caballo viene andando, ya no estará solo, tan solo, tan solo. Escuchábamos a Horacio Guaraní interpretando su canción Pobre Tata, dedicada a su padre que trabajaba en la forestal. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate, su programa nocturno de los jueves, Música, Literatura y Vida, programa que transmitimos conjuntamente con Marina Salvático, quien a partir de este instante queda en uso de la palabra. Bueno, después de una manera tan elegante de pasarme el micrófono y habiéndome acordado de encenderlo, no sé si notas los progresos que estoy haciendo, voy a tratar de hablar un poquito de una película que se estrenó en 1974 llamada Quebracho. Su director fue Ricardo, no sé cómo se pronuncia, Gulliger, se escribe Gulliger, debe ser Gulliger, algo así, sobre un guion de José María Paola Antonio, que fue realmente un éxito en un momento en 1974 en que el cine argentino dio una serie de películas brillantes, ¿no? Quebracho tiene además un reparto que era incluía a todos los mejores actores del momento: Héctor Alterio, Juan Carlos Gené, Lautaro Murúa, Walter Vidarte, e incluía incluso a Marcos Mundstock, de los ¿cómo se llama? El grupo este famoso. Bueno, la película se basa en un libro que a quien le interese verdaderamente este tema y lo quiera profundizar debería ser leído, que se llama La Forestal, justamente, escrito por Gastón Gori. Está ambientada en la segunda mitad de la década del siglo XX y trata justamente el problema de los hacheros del quebracho, explotada por los empresarios ingleses. Todo lo que hemos estado hablando, aparece en la pequeña fuerza armada que se llamaba la Gendarmería Volante o los Cardenales, que citaste recién, y el sometimiento de los obreros argentinos a condiciones de prácticamente esclavitud. Igual que en la Patagonia Rebelde, donde justamente hay una confluencia en la problemática, ¿no? El papel fundamental que tuvo la inmigración europea cuando trajo a estas tierras la ideología del sindicalismo, el surgimiento del movimiento gremial, que llevó a los hacheros a iniciar un movimiento rebelde que suele ocurrir, termina con muchas muertes, ¿no? Muestra la película una labor sindical de mucha nobleza, es decir, el sindicalista que está codo a codo con los obreros, comprometido con su causa, sin distinguirse de ellos y sin banderías de otro tipo más que la defensa de la causa común, ¿no? Es el sindicalista el que va a pelear por las mejoras laborales, es el sindicalista el que comprende la importancia de la educación y arbitra medios para generar escuelas, pequeños núcleos de enseñanza allá en medio de los obraques, ¿no? La imprenta también, o sea, también ellos tratan de difundir su ideología y los elementos educativos. La película es terrible, ¿no? Como fue terrible la realidad en que se está fundando, ¿no? más adelante uno tiene que entender, y la película lo muestra, que hacia los años 40 el sindicalismo cambió, sobre todo porque empezaron a aparecer los políticos tratando de dirigir a la masa obrera, buscando su apoyo para conseguir los beneficios electorales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, la película ha mostrado el origen, yo diría, virginal del sindicalismo, y trata con un sindicalismo corrompido por lo que es el poder, ¿no? Yo no diría mucho más, porque lo que cuenta la película ya de alguna manera lo sabemos. Lo que nos falta es sentirlo, y para sentirlo es mejor verla. Se consigue muy fácilmente en YouTube. Dejaría aquí el tema de la película. Sí, a mí me gustaría agregar que la película se presentó por primera vez en 1974, qué año, ¿no? Un año después del triunfo de Cámpora, de Perón, un mes antes de que muera Perón, porque se presentó en mayo del 74, ¿no? Yo recuerdo que era tan fuerte el impacto de Quebracho que se pasaba en todos lados, en los clubes, en reuniones de casas de amigos, de militantes, de partidos políticos. O sea, era una película que se popularizó y se transformó en una especie de manifiesto explícito, ¿no? Algo medio parecido a lo de la Patagonia Trágica también, ¿no? La Patagonia Rebelde. La Patagonia Rebelde. Que fue, sí, que fue también un mensaje de ese tipo, ¿no? Claro, precisamente me estaba salteando algo muy interesante, que es el contenido de una entrevista que se le hizo hace pocos años a Gulliher, el director, con motivo de un festival de cine en, no me acuerdo en qué localidad de la ciudad de Buenos Aires. Y él cuenta que cuando produce la película estaban perseguidos porque ya estaba la AAA y los había marcado de tal manera que dice que ellos filmaban con mucha protección, sabiendo que estaban en las listas de la AAA y protegidos en más de un momento por organizaciones guerrilleras, digamos, que trataban de amparar esta producción. Después de publicada la película, él viaja a Europa, a festivales, a presentar la película en Madrid, en otras ciudades de Europa, y ahí se entera que, queriendo volver a Buenos Aires, se encuentra con Héctor Alterio, y él le dice que ni aparezca, porque está en la lista negra de la AAA. Eso quería decir, estás condenado a muerte. Por eso él, a partir de ahí, desarrolla su actividad artística en Europa, y recién en 1995 produce en Argentina La nave de los locos y Nueve reinas, ¿no? Y algo que es interesante mencionar es que él, en la película, él la presenta y señala que no pone la palabra fin. La película no termina con fin, porque él sabe que eso no se terminó, ¿cierto? Tal como decíamos recién, es como si el tema de la soja y demás hubiera sido previsto por él, ¿no? Él también responde duramente a lo que es esta división entre primer y tercer mundo como distintas categorías del existir político del mundo, y que hay que luchar contra esta realidad en que el primer mundo el llamado primer mundo se va a nutrir de las materias primas del llamado tercer mundo, y que eso no termina, que sigue existiendo esa visión colonial. Y para terminar, otro detalle interesante, es que el periodista le pregunta cómo tomó él este asunto de que la agrupación política actual tomara el nombre de Quebracho, o tomara el nombre de la película. Y él cuenta que efectivamente esta agrupación lo llamó, lo invitó a participar de ella bajo la consigna del Quebracho. Y que él no lo aceptó, que no tenía ningún interés en banderarse ni él ni a su película en cualquier cuestión partidista. Y finalmente dice muy sencillamente, dice, bueno, pero Quebracho es el nombre de un árbol, no me puedo negar a que lo tenga, ¿no? Bueno, esto quería comentar. Muy bien, Marina, muy bien. Y bueno, le vamos a dar ahora un giro de 90 grados más o menos al programa, porque vamos a dejar toda la angustia del Quebracho Colorado y primero escuchar música y luego vamos a ir a la dulzura del Orco Quebracho, que no tiene, por suerte, las desgracias ni una historia tan infame como la que le tocó a ese otro Quebracho, al Quebracho del Bosque Chaqueño. Nos vamos con los Chalchaleros. Escuchábamos al conjunto Los Chalchaleros en una grabación hecha en vivo de A los Bosques, Yo me interno. Transmite para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate, para todo, para Bachasca y online por internet, para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Vamos a pasar, como dijimos, a un tema más blando, más dulce, más querible. Ese tema que le hizo decir cosas lindas a Marina sobre el recuerdo del colorido de las hojas del Quebracho en una época del año que colorean los cerros de nuestra provincia. El Orco Quebracho, el príncipe de los cerros. su nombre científico lo vamos a dar, aunque sea espantoso. Sinopsis Lorenzi. Sinopsis Lorenzi. Son muy difíciles. Los nombres científicos de las plantas son imposibles. Bueno, pero ¿cómo lo llama la gente? Quebracho colorado también. No porque sea exactamente igual, sino porque el color de la madera es similar. Es el color rojizo con el que brota su follaje en primavera lo que lo vuelve colorado, más que la madera en sí misma. Porque un primo hermano del orco quebracho es el quebracho blanco o quebracho de la llanura, que es el que se da en las serranías bajas y en las llanuras de Santiago del Estero, pero no en la parte del chaqueña de Santiago del Estero, sino en la parte más cercana a Córdoba. Lamentablemente este quebracho blanco es el que actualmente se lo está devastando para utilizarlo como leña, porque es una de las mejores leñas que hay en el presente, la leña de quebracho blanco. Muy bien, pero vamos a llamarlo nosotros orco quebracho, que significa quebracho del cerro, ya que representa mejor su personalidad, porque es un árbol de la montaña. Orco, como dijimos en el vocablo quechua, es urcu, que significa cerro, llevado al castellano. Este árbol, fundamentalmente de las serranías de Córdoba, recibe su nombre de orco quebracho, quebracho del cerro, y por su semejanza con el quebracho blanco, que suele preferir la llanura. O sea, todos son quebrachos, pero son árboles bastante diferentes, ¿no? Entre el quebracho colorado del Chaco y el quebracho blanco de Santiago del Estero es muy diferente. El árbol es muy parecido y pertenece a la misma familia, pero la consistencia de la madera totalmente diferente. En consistencia de madera está primero el quebracho colorado, el chaqueño. Después vendría el orco quebracho serrano, y la más blanda de las tres sería el quebracho blanco, que se lo usa fundamentalmente para leña. Visto de lejos, se parecen bastante en la altura, el tamaño, el porte, el follaje, el tronco único, recto y ramificado lejos del suelo, el fuste enhiesto y erguido, la corteza rugosa, leñosa y hendida verticalmente. Solo se diferencian a la distancia en el ramaje. El orco quebracho, el ramaje lo tiene pronunciadamente ascendente, naciendo de dos ramas principales en horquilla, casi invariablemente, en tanto que el quebracho blanco tiene el follaje laxo, caído, como cabellos mojados. Se parece en parte al sauce llorón. El orco quebracho es un árbol nativo de Córdoba. Actualmente se encuentra muy amenazado y en riesgo de desaparecer de nuestra provincia. Hoy, los únicos lugares donde se lo encuentra en abundancia es en la Reserva Natural Militar La Calera y a los pies del Cerro Uritorco en Capilla del Monte. El hecho de que se lo conserve en la Reserva Militar de La Calera es porque al ser militar ese territorio nadie se animaba a entrar a cortarlo, porque en todos lados la gente ha tratado de deforestarlo porque son maderas muy valiosas, ¿no? Ahora, el orco en las serranías es más difícil porque no es tan fácil talar árboles en la montaña como lo es en la llanura. Pero lo cierto es que hay dos reservas en la provincia de Córdoba importantes. Hay otras, pero menores. Las dos más importantes son la que acabamos de mencionar, la Reserva Militar de La Calera y el faldeo del Cerro Uritorco. Lo de La Calera lo hemos explicado porque han sido defendidos a punta de bayoneta, supongo yo, los quebrachos de La Calera. Pero vamos a ver cómo se están defendiendo y si se están defendiendo los quebrachos del Uritorco. Para eso vamos a escuchar una entrevista que le hicimos a nuestra corresponsal en Capilla del Monte, Susana Leonetti. Bueno, aquí estamos nuevamente con nuestra amiga, la profesora Susana Leonetti, que vive en Capilla del Monte y que nos va a contar algunas historias sobre cuestiones patrimoniales que son de mucho interés para nuestro programa. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás? Hola, Chachi, ¿cómo estás? Un placer estar nuevamente con tu audiencia y que podamos hacer aportes importantes respecto a lo que es el patrimonio no solo ambiental, sino también cultural y urbanístico y edificado de Capilla del Monte, que es muy rico y, bueno, va a ser un llamado de atención y un centro de interés para muchos que quieran visitar nuestra localidad, ¿no? O sea, teniendo en cuenta todo esto, que no solo a mí me ha sorprendido, sino a muchas personas que han trabajado técnicamente sobre el patrimonio cultural, urbanístico y edificado de Capilla del Monte, que y también sobre el ambiental, ¿no es cierto? Por eso nos vamos a referir hoy específicamente a la Reserva Uritorco. Ah, eso es muy bueno, porque a mí ya la gente me ha preguntado, algunos oyentes, que por qué no hablábamos y explicábamos un poco más la situación del Uritorco. Así que, bueno, me parece muy bien que arranquemos con el tema de la Reserva Uritorco. Adelante, Susana. Me parece bárbaro. Mira, el proyecto de ampliación, la creación de la Reserva Uritorco, y después te hablo de la ampliación para que se complete el concepto, la creación de la Reserva Uritorco es del año 91, por resolución 360 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables de la provincia de Córdoba. Y fíjate que si esto se lo tuviera en cuenta, no se estaría dando la situación de explotación indiscriminada del cerro que hay en este momento, porque vos sabés que tiene propietarios, ¿no? Que yo, la verdad, teniendo en cuenta los principios básicos, elementales, de lo que significa una reserva, donde vos tenés que trabajar muchísimo la conservación de la fauna, de la flora, ¿no es cierto? Y sobre todo regular desde el Estado la cantidad de gente que sube, porque si realmente siguen subiendo, no sé, 10.000 personas por año, vos calculá que el camino que vos conociste, yo no lo conozco porque no lo subí nunca, va a terminar, viste, con lo que dicen algunos místicos, llegando a la ciudad de Erx, que supuestamente está debajo del cerro, ¿no? Que ese es otro tema para tocar, ¿no? Lo que significa cuando hablemos de la significancia que tiene en este momento como centro de gran atractivo turístico para Capilla del Monte. Eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con que no se ha declarado nunca de interés público, ¿no es cierto?, este patrimonio ambiental tan importante, porque es un reservorio de cuencas, un reservorio de patrimonio arqueológico y antropológico. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es de lo que habla la reserva? ¿Y qué pasaría si se declarara de interés público? ¿Qué significa eso para un cerro? Sí. Indica lo más simple, te lo digo de la forma más simple posible. En patrimonio siempre el interés público está por encima del interés privado. O sea que el Estado puede regular su funcionamiento y poner las condiciones que debe ser, te digo, entre comillas, explotado el cerro Uritorco. Ahora dime una cosa, en la propiedad Cerro Uritorco, todo lo que es esa reserva, además del Cerro Uritorco en sí mismo, ¿abarca los otros cerros circundantes también o no? Mira, no. Esto es reserva. Fíjate lo que está tratando de lograr en este momento, que probablemente llegue a incluir los cerros circundantes. O sea, hay un proyecto de ampliación que comienza en el 2011. ¿No es cierto? Que hoy está terminado y presentado en la Comisión de Ecología de la Legislatura. El biólogo que encabezó los estudios es Christian Schneider. Y el guardaparques es Julio Guevara, que probablemente sea también de tu conocimiento, ¿no? Porque en este momento no solo es bombero voluntario, creo que ya no es voluntario, ¿no? Por los años que tiene en la agrupación. Pero sí tiene el título de guardaparques. Y el alcance de la ampliación de esa reserva, cuyo proyecto está en comisión en la legislatura, es de 36.000 hectáreas de bosque nativo, que es naciente de cuencas y de áreas culturales, o sea, tanto arqueológicas como antropológicas. ¿Eso incluiría Huertas Malas, por ejemplo, todo el río de la Toma, todo eso? Claro, porque habla de cuencas, de todas las cuencas que nacen ahí. ¿Me entendés? Entonces vos fíjate que es un reservorio con un patrimonio, no solo patrimonio, sino que hay que trabajar seriamente, esto permitiría trabajar seriamente en su cuidado, en el cuidado de la fauna, de la flora, de la regulación del uso de las cuencas, o sea, todo lo que hasta ahora no se hace. Porque bueno, mira, sí cuida, ¿sí? Nos quedan un par de minutos para redondear el tema. Dime una cosa, el hecho de que no sea patrimonio público, no sea declarado bien público, ¿qué implica? Que está la de... ¿Que los dueños pueden hacer lo que quieren? Que quieran, y hay gente que acampa la noche, hay gente que... ellos se protegen mucho de que ninguno que vaya a subir tenga un... Hay una especie de refugio intermedio antes de llegar a la cima. Ellos se cuidan mucho de que nadie vaya a tener un accidente y les dan todas las recomendaciones antes de subir. Por persona, 400 pesos, ¿no es cierto? Y no solo para subir al cerro, sino... ¿Viste dónde...? Bueno, vos conocés y la gente no lo conoce, pero más o menos un kilómetro antes del ascenso al cerro están los filtros de lo que antes era obras sanitarias, y a partir de ahí ya esta gente está cobrando entradas, excepto a los que son autóctonos de Capilla del Monte. O sea que para ir a la toma hay que pagar entrada ahora. Exactamente, exactamente. Entonces... Acá hay cosas muy raras, porque vos sabés muy bien, o sabés tanto como yo, Chachi, que lo que está a determinada, no sé, creo que son 20 metros del cauce de un río, eso no pertenece a nadie, pertenece simplemente a Recursos Hídricos de la provincia. Sí, por no supuesto. No entiendo por qué ellos intervienen y regulan un poco el tema también. Bueno, eso es porque nadie presenta un recurso o hace una presentación a la justicia, porque inmediatamente la Secretaría del Ambiente tiene que poner las cosas en orden. No se puede cercar, no se puede cerrar un río, nada en la provincia. Por eso, vos llegas a los filtros, te cuento a la gente que nos está escuchando, que está más o menos de un kilómetro de la base del cerro, y ya te están encontradas. Y vos calculá, ¿no?, 400 pesos por persona la subida al cerro, sin ningún tipo de regulación en la cantidad de gente que lo sube, ¿no?, lo que puede llegar a, ¿no?, a pasar. O sea, cualquier lugar que cuida su patrimonio hace preparación de guías, porque el principal predador de todo tipo de patrimonio, no solo natural, sino también cultural, es el turista. Bueno, dime una cosa, porque se nos agota el tiempo. ¿Y en qué estado está el proyecto de declararlo de interés público? Acá, en Capilla del Monte, en nada. Porque nosotros hemos presentado un proyecto de ordenanza de protección del patrimonio cultural, urbanístico, edificado y ambiental en el 2012, en el 2013, en el 2015 y nada. Cajoneado, total y absolutamente. ¿No es cierto? Que donde se pide, ¿no es cierto?, que vos podés declarar de interés público todos los paseos de Capilla del Monte en la parte ambiental y todo lo que consideres también de valor tangible como intangible, eso quiere decir lo que se puede tocar y lo que no se puede tocar. Por ejemplo, de valor intangible sería, por ejemplo, la fiesta patronal de Capilla del Monte. Claro, claro. Bueno, Susana, me parece que está bien este tema. Seguramente en algún próximo programa lo vamos a continuar. Yo voy a tratar de hacer algunas averiguaciones aquí en Córdoba sobre ese tema, a ver qué pasa. Tengo algunos amigotes por ahí. Les voy a preguntar si hay algún expediente o algo en marcha. Hay un proyecto de ampliación presentado en la legislatura de la provincia en el 2011. Que llevaría a la ampliación de la reserva a 36.000 hectáreas. Está presentado por Christian Schneider. Perfecto, Susana. ¿Querés agregar algo más? Porque se nos agotó el tiempo para este segmento. Después, bueno, podés conversar respecto a todo lo que la mayoría de la gente busca en el cerro, ¿no? Bueno, perfecto, sí, está bien, está bien. Hemos escuchado a Susana Leonetti contándonos en una primera parte, porque es un tema que seguramente va a continuar, el estado del Cerro Uritorco como entidad, como elemento patrimonial que no ha sido todavía declarado de interés público y permanece siendo un predio totalmente privado, es decir, ajeno al poder político, al poder municipal, que tendría que regular todo su uso y su existencia, digamos, su perdurabilidad en el tiempo. Sobre todo basándose en simplemente en que ya existe, ¿no es cierto?, una reserva, o sea, la declaración de reserva, resolución 360 del año 91, de reserva. Claro. Porque se cumple eso momentáneamente, hasta tanto se lo declare de interés municipal, ¿me entendés? Ya estaríamos protegiendo un poquito más. Claro. Eso indiscriminado. Y el hecho, ¿no es cierto?, de que sea una reserva provincial, ¿queda bajo jurisdicción de qué dependencia del gobierno provincial? Mira, ambiente de la provincia tiene que estar muy atento a ese tema. Está bien, pero ¿tiene alguna dependencia, no sé, con el Ministerio de Gobierno, con el Ministerio de Ambiente? ¿Con qué crees? Para mí con el Ministerio de Ambiente. Ok. Bueno, es para hacer las averiguaciones. Bueno, Susana, seguimos en la próxima, si estás de acuerdo, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Que tengan todos un hermoso día. No sé cómo estará por allá, pero bueno, como el frío ha empezado en forma progresiva, no nos podemos quejar. No ha sido lo mismo del año pasado. Bueno, perfectamente. Cortamos aquí entonces. Ya continuaremos en próximos programas con entrevistas con Susana Leonetti. Es una amiga nuestra de Capilla del Monte que, por supuesto, ha tenido mucha participación en el tema de los estudios patrimoniales que sean sobre cuestiones patrimoniales que se han realizado en el pueblo. Un beso, Susana, hasta la próxima. Hasta la próxima, Chachi, que todo esté bien. Y bueno, no sé, hasta el próximo encuentro. Gracias. Bueno, esto era la entrevista que teníamos con Susana Leonetti días pasados respecto del Cerro Uritorco. A mí me sorprenden dos cosas, ¿no? El hecho de que la Reserva La Calera se haya mantenido porque es tierra militar. Yo nunca me había puesto a pensar en el valor de esos terrenos militares tan codiciados, porque hubo toda una movida por adueñarse seguramente sectores privados, grupos empresariales, porque cuando se levantó el tercer cuerpo de ejército de Córdoba... Emprendimientos inmobiliarios deben estar todos al acecho ahí. Por supuesto, pero además toda la riqueza natural que hay, que uno no la piensa, ¿no? Porque, claro, uno ve que los campos de la Fuerza Aérea y del Ejército, ahí cercanos a La Calera, pero no en la parte de la montaña, sino en la parte de la llanura, están sembrados con soja. Y uno dice, bueno, los militares le han tratado de sacar algún provecho para su presupuesto, qué sé yo, explotando esos campos, sembrándolos con soja. Pero a mí no se me había ocurrido pensar que esos campos siguen, la propiedad militar de esas tierras siguen trepando las lomas que van hacia La Calera, que es donde están las reservas de los bosques nativos, ¿no? Este es un tema que habría que ponerlo muy claro ante la sociedad cordobesa para que no sea que disimuladamente esos terrenos se vayan vendiendo y se nos vaya yendo ese patrimonio que obviamente habría que declararlo de interés público, aunque esté declarado como reserva, porque una cosa es declarar algo como reserva. Cuando un territorio está declarado como reserva, no se puede hacer cualquier cosa, no se lo puede deforestar, por ejemplo. Pero cuando es declarado además la reserva como bien público, ya pasa a ser directamente propiedad del Estado. Mientras es reserva, puede mantener la propiedad privada, ¿no? Esa es la cuestión. En el momento en que pasa a ser bien público, es de todos los argentinos, digamos, o de todos los cordobeses, si es provincial la cosa, ¿no? Mientras no sea de bien público, sigue siendo de sus dueños, ¿no? Y lo sí, y lo del Uritorco es realmente preocupante, porque el Uritorco es un caso un poco único, ¿no? Hay dos o tres grandes cerros en Córdoba, los Gigantes, el Champaquí, el Uritorco, que ni hablar de que no sean bien público, ¿no? Bueno, Marina, te has quedado muda. Sí, sí, muy pensativa, porque la mente se me va para distintos lados, distintas estrategias, distintas consecuencias. Me parece fantástico que hayamos abordado este tema, y me parecería más fantástico todavía que quienes escuchan también se movilicen alrededor de esto, porque al fin y al cabo yo creo que se hace evidente que en la Argentina seguimos repitiendo la historia de la forestal. Quizás no con el grado de esclavitud a que estaban sometidos los hacheros, quizás no con la moneda y la falta de cobertura social, pero detalle más, detalle menos, seguimos explotando y masacrando muchas de nuestras riquezas. A mí me dan ganas, como veo que se ha pasado mucho tiempo, de cerrar este programa con un toque de humor, contando una anécdota que tiene que ver con un capillense, que es un capillense que ya no está en nuestro mundo, pero ha sido muy querido por vos y por mí. Esta persona, que se alejó de Capilla, hizo su vida en otra provincia, hizo su familia en otra provincia, su descendencia nació en otra provincia, en determinado momento, lleno de ilusión, viene con una de sus hijas a Capilla del Monte con toda la ilusión de mostrarle cómo fue su vida, cuál fue la casa de los abuelos de la niña, el Uritorco y todo lo demás. Su primera dura experiencia fue cuando va al cementerio a mostrarle la tumba de sus abuelos. Y entonces se encuentra, aunque sea de su bisabuela, que sería la abuela de este personaje, entonces se encuentra que no la puede encontrar. Completamente inadvertido de que hacía décadas que nadie pagaba ningún impuesto, ni nada, ni cultivaba nada ahí. Perdón, no cultivaba, sino adornaba. Limpiaba, adornaba. Entonces, lleno de indignación, reclama a las autoridades del cementerio, hace un gran escandalete y amenaza con exigir. Ahí le dicen, bueno, mire señor, después de tantos años, se remueve todo, que bla bla, y los restos van al osario, que si vos te acordás, el osario era un gran pozo abierto que había en el cementerio, donde vos te asomabas y podías ver abajo todo el sembradío de huesos, digamos. Y entonces este amenaza de inmediato a las autoridades, y se dirige, después de hacer esta amenaza, a la municipalidad, haciendo la misma amenaza, que consistía en hacer una demanda si no le devolvían exactamente los huesos de su abuela. Lo cual terminó siendo, bueno, quedó en la nada, por supuesto, era bastante ridícula la cosa, y fue un primer trastorno para esta niña que iba a recuperar la lírica infancia en el pueblo de su padre. Entonces tratan de ir a la toma, al pie del Uritorco, para mostrarle ese lugar tan querido por cualquier capillense y un recuerdo tan intenso de la juventud de cualquier capillense, incluido él. Y entonces se entera, cuando llega, que hay una tranquera y que le quieren cobrar. Parece que ese fue, digamos, un descontrol total de la indignación de este hombre, que fue a parar de nuevo en la municipalidad a hacer un escandalete porque le querían cobrar por sus recuerdos. Lo dejo acá, pero creo que vos sabés a quién me refiero, no quiero dar su nombre porque es un poco ridícula toda la situación, pero él ha sido un personaje tal y como lo muestra este relato. Ahí está. Sí, y a mí lo que contaba Susana Leonetti de que cobran entrada para ir al Uritorco, obviamente tienen el derecho de cobrar entrada para subir al Uritorco, porque el camino es privado, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo, hay un refugio en la mitad de la subida. Está bien, el dueño del Uritorco cobra entrada por subir a su cerro. Lo que me parece totalmente impropio es que cobren entrada por acceder a un río, porque los ríos no son de nadie, los ríos no pueden ser privados. Los ríos son patrimonio provincial y pertenecen a Hidráulica de la provincia, y nadie, ningún otro organismo, ni siquiera otro estamento del Estado puede utilizar a los ríos si no es con la autorización de recursos hídricos de la provincia. Ahora bien, hemos visto en los últimos años gente que ha cercado arroyos, conflictos que se han armado en varios lugares de la serranía. Pero yo voy a decir algo que me parece sorprendente. Si uno quiere entrar al dique Los Molinos, no puede. Porque el dique Los Molinos, por donde lo mires, está cercado. Y claro, no pueden poner un cerco en la costa, porque el perilago, que se llama la zona que rodea al lago, no sé cuántos metros de distancia del borde de la máxima cota de agua que puede tomar el lago, creo que 50 metros o 100 metros de ese nivel, pertenecen a Hidráulica o a Recursos Hídricos, que es lo que se llama el perilago. Pero entonces la gente ha comprado los terrenos de alrededor del lago, y el cerco lo han puesto mucho más afuera, o sea, al borde de la ruta, cuando uno va para Villa General Belgrano, digamos, una vez que uno va recorriendo el dique Los Molinos, vas a encontrar al borde de la ruta un tremendo alambrado, pero no un alambrado de 5 hilos que lo puedas pasar, un alambrado, una malla de alambre que impide el acceso al dique Los Molinos. Yo la última vez que intenté ir al dique Los Molinos, fue tan grande la desilusión cuando me encontré con esa muralla de alambre, que dije, pero hemos perdido todas las libertades, porque uno ahí se metía, ni siquiera había camino, uno dejaba la ruta y se iba yendo por el pastito con el auto hasta el borde mismo del lago y se ponía a pescar tranquilamente en la orilla del lago. Bueno, esa libertad, ese disfrute, es imposible. Si podés ir a un club, por ejemplo, pagas tu entrada, un camping, un club privado que haya ahí o público, y vas a poder tener acceso al lago. Pero dejó de ser público el lago, y también los ríos dejan de ser públicos, y todo deja de ser público. Me parece que aquí va a haber que empezar a hacer una movida muy grande, ¿no? Y por otro lado, medio para terminar yo, por lo menos, quiero decir que me ha gustado este programa con el tema del quebracho, porque uno vive hablando de la defensa del bosque nativo y que tenemos que recuperar el bosque nativo, pero es bueno hablar en concreto del bosque nativo. Hoy hemos hablado en concreto del quebracho, de su historia, de cómo los ingleses se lo llevaron, cómo nos transformaron en un desierto y cómo la desaprensión de los gobiernos sigue permitiendo que eso pueda seguir sucediendo, no solo con el quebracho colorado residual que puede haber en los montes chaqueños, sino con el orco quebracho, con el quebracho blanco en Santiago del Estero y con toda la flora nativa, que es irrecuperable porque requiere cientos de años para recuperarla. Con esto doy por terminada mi participación. Me gustaría también, antes de cerrar, decir una cosita respecto de esta cuestión de propiedades privadas e invasión de los terrenos hidráulicos y todo lo demás. No se mencionó que la propiedad del Cerro Uritorco es de la familia Anchorena, una descendiente en particular, según creo, Sonia Anchorena, no sé si ha cambiado últimamente, este dato lo tengo hace unos años, y que ha estado en litigio mucho tiempo para ampliar su propiedad, litigó contra una persona que estaba explotando un retazo, digamos, de esa propiedad. Pero lo que me parece a mí tremenda es que con un alambrado cerraron los Anchorena, ¿no? La Anchorena que corresponda, cerró el camino hasta el dique Los Alazanes. Y entonces el personal municipal no podía llegar hasta la planta de toma de agua, no podía hacer mantenimiento en el que los hacen, no podía llegar a esta propiedad inmobiliaria, a esta propiedad hídrica vital para el pueblo, ¿no? No sé en qué terminó, sí creo que le tuvieron que dar un permiso o habilitarle una entrada. De nuevo estamos ante una ilegalidad grosa, ¿no? Eso quería contar. Bueno, cuestiones ambientales que hacen cosas concretas en las cuestiones ambientales, me parece muy bien. Y bueno, te propongo que de tanto en tanto en alguno de nuestros programas volvamos a meternos con alguna otra planta importante, como puede ser el algarrobo, el espinillo, cualquiera de nuestras grandes plantas nativas, para que... El aguaribay. Ah, ese era el que quería hablar yo, no el algarrobo. Yo quería hablar del aguaribay, ¿no? Bueno, yo quería. Ambos queríamos, porque tuvimos una disputa, por eso terminamos negociando con el quebracho. Bueno, pero vamos a hablar del algarrobo, vamos a hablar del aguaribay, que no es nuestro, no es cordobés, pero se ha afincado fuertemente en Córdoba. Bueno, son las 10 horas con 11 minutos, si no nos queda nada por decir, vamos a escuchar mi canción chicana del último programa, porque como no me dejaron hablar del árbol en el último programa, porque me ocuparon todo el espacio, yo dije que mi árbol se había transformado en el árbol del olvido. Entonces, como un homenaje a esa frase mía, me voy a escuchar a Zita Rosa interpretando El árbol del olvido como cierre de nuestro programa. ¿Estás de acuerdo, queridísima Marina? Sí, don humildoso referente de sí mismo. Adiós. Saludo. Chau. Hay un árbol que del olvido le llaman, donde van a despenarse vidalita los moribundos del alma. Para no pensar en vos, bajo el árbol del olvido, me acosté una nochecita, vidalita, y me quedé bien dormido. Y al despertar de ese sueño, pensaba en vos otra vez. Me olvidé de olvidarte, vidalita, en cuantito me acosté. Bueno, hemos escuchado a Alfredo Zita Rosa interpretando El árbol del olvido, y de este modo nos vamos yendo. Estaremos nuevamente con ustedes con un programa de música, literatura y vida la próxima semana, el próximo jueves, a partir de las 21 horas, junto con Marina Salvático. Así nos chicaneamos como siempre y nos divertimos mucho. Nos divertimos antes, durante y después de los programas. Eso es lo bueno de jugar a la radio. Bueno, esto ha sido todo. Ha transmitido para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate. Para todo, para Bachasca en la frecuencia 95.3 MHz y también online por internet para todos nuestros amigos oyentes remotos. Nuestra emisora estará nuevamente con ustedes mañana viernes a partir de las 18 horas en el programa vespertino de los viernes. Estaremos con algún relato del Topo Silva, algo de reflexión histórica y música nocturna de los viernes. Muchísimas gracias por su atención. Tengan muy buenas noches y los esperamos mañana. Chau.